la fiebre la olvidé. Aún surcan barcos por mi piel. La noche turbia se volvió. Los astros pudieron ver el fulgor. Ese oficio pirata, ¿dónde estará? La isla que busca solo mi